Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Luego de hacer un breve repaso por la información en cortos desde la casa, queremos recordarles a ustedes que también estamos en el internet. Pueden digitar la página www.casadelacultura.gov.es y también www.radioshiriculapo.blogspot.com. A continuación les presentamos la entrevista del día. En esta ocasión nos desplazamos al centro de la ciudad, de manera precisa al Boulevard de la 24 de Mayo. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Efectivamente, nos hemos desplazado de los estudios de la radiodifusora para tener un diálogo junto a Jorge Godoy, él es comunicador del Museo de la Ciudad. Hay diferentes actividades que se desarrollarán en este espacio, este día jueves, viernes, sábado y domingo, y hablaremos sobre esas actividades. De manera especial, sobre el conversatorio Influencia de Cortázar en la Literatura Contemporánea, actividad de este jueves 18 desde las 17 horas, y también sobre la feria con 18 años de tradición, que arrancará desde el 18 hasta el 21 de agosto, de igual manera en las instalaciones del Museo de la Ciudad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Gracias por visitarnos. Muy contentos por poder continuar con este trabajo, ¿no?, en beneficio de la cultura de la ciudad, en beneficio de todos nuestros visitantes. Como tú lo habías dicho, sí tenemos programadas varias actividades para esta semana. Algunas de ellas enfocadas quizá para un público más adulto. Quisiera dar un poco de realce al conversatorio que tú mencionabas. Es un encuentro con escritores ecuatorianos para descubrir, para dialogar, reflexionar sobre la importancia que ha tenido Julio Cortázar en la producción literaria contemporánea de América Latina. Para ello vamos a tener la presencia confirmada de cuatro escritores ecuatorianos, que son Santiago Vizcaíno, Juan Pablo Castro, Willo Ruales y Javier Lara. Estas cuatro personas eran quienes quizá de alguna manera generen el punto de partida para el diálogo, pero en realidad hemos invitado a muchos escritores más que estarán presentes acá, y queremos que la gente interesada en conocer acerca de Cortázar, de su libro Rayuela, que esté presente acá y que también exponga sobre sus conocimientos y sus particulares relaciones con Cortázar y con su libro Rayuela. Ahora, tengo entendido que este conversatorio se da en el marco de la exposición De la Tierra al Cielo. Esto estará presente acá hasta el 4 de septiembre. ¿Esa vinculación entre el Museo de la Ciudad y la literatura es nueva o ya marca una tradición aquí? No, en realidad siempre estamos tratando de plantear cuestiones nuevas para generar exposiciones dinámicas, exposiciones que generen puntos de discusión en la ciudadanía. Entonces, sí, en cierto momento lo hemos hecho con artistas como Guayasamín mismo, bueno, se me va en este momento de la mente, pero el hecho de plantear un diálogo entre nuestros visitantes y Julio Cortázar permite eso, ¿no? Que la gente entienda que la literatura, como decía alguno de nuestros invitados escritores, la literatura no es simplemente leer, también es vivir. Entonces, vivir una experiencia en torno a la literatura con una propuesta museográfica artística es algo absolutamente nuevo. Entonces, a partir de eso la gente puede conocer, tener una experiencia particular en torno a la novela y también generar también, quizá, no sé, motivarse a leer el libro, a leer otros libros que Cortázar haya leído. Y con este conversatorio lo que queremos es que ver si realmente existe una influencia de este escritor en la producción literaria actual, y ver si a partir de eso también se puede motivar la lectura en quienes así lo vean necesario. Y aquí en el caso del museo, ustedes dentro de la exposición de La Tierra al Cielo, ¿con qué elementos ustedes utilizan para acercar la literatura al público que asiste acá? ¿Qué es lo que se ve aquí? Bueno, De la Tierra al Cielo es una exposición itinerante, ha pasado ya por algunas ciudades de Latinoamérica, llega acá a Quito luego de visitar Buenos Aires, y lo que muestra es la visión particular de 50 artistas que han pintado un cuadro cada uno de ellos, buscando una relación entre Julio Cortázar, Rayuela y el arte. Entonces es una producción muy personal, muy propia de cada uno de ellos. Lo particular de esta exposición es que los curadores hicieron que estas obras particulares constituyan o formen una rayuela mucho más grande. Entonces cada una de estas obras forma parte de una rayuela, en total son 5 rayuelas, y es así como se constituye, es tratando de emular este juego creativo que tuvo Cortázar en su novela Rayuela. O sea, ¿se puede leer los libros a través de las obras de los artistas? Se puede ver las interpretaciones de los del libro, se puede ver visiones particulares del libro. Entonces, y también, bueno, hemos planteado un recorrido que permite también conocer cuáles fueron las influencias de Cortázar para escribir. Entonces pueden ambientarse en cierto momento en la música que escuchaba Julio Cortázar, o pueden conocer ciertos paisajes de Buenos Aires o de París que fueron la inspiración para Rayuela. Entonces este recorrido, aparte de generar una experiencia vivencial en torno a estas interpretaciones personales de Rayuela, lo que permite es conocer otras particularidades de en torno a la obra. Y bien, ustedes en este trabajo, quisiera que también nos comenten sobre lo que se espera del público para este conversatorio con los escritores. Bueno, lo que planteamos siempre es que en toda actividad educativa la gente reflexione, que genere un diálogo y que sí, que critique, que proponga, que discrepe. Esa es la intención de generar estas actividades, porque lo que nosotros proponemos no es una verdad, no es lo que nosotros entendemos como lo absoluto, sino que es parte de un todo y esa parte se conjuga con todo lo que los demás pueden aportar. Entonces, encuentros como estos van a permitir que la gente amplíe el horizonte de conocimiento, que conozca un poco más, que conozca versiones particulares de Rayuela, apreciaciones de Cortázar. Entonces es eso, motivar a la gente a que dialogue, que genere una crítica, un conocimiento propio. En esa misma línea de acercar la literatura al museo, también ustedes desarrollarán este 20 de agosto un taller de escritura creativa para niños. Este taller, ¿cómo hace una persona para ser parte? ¿Hay una previa inscripción o es de acceso libre? Sí, queremos que la gente se inscriba previamente. Tenemos un cupo para 20 niños. Este taller particularmente será para niños. Ya tuvimos uno para adultos y adolescentes, entonces este domingo le toca a los niños. Puede inscribirse al teléfono del Museo de la Ciudad, al 2283883, a la extensión 120 o 115. Entonces, quienes asistan no necesitan tener un conocimiento amplio de la escritura o que sean grandes escritores, sino justamente los niños con su capacidad creativa, los que nos permitirán generar historias y generar ejercicios creativos para incentivar más la imaginación. Bueno, eso ha sido la declaración de Jorge Godoy, comunicador del Museo de la Ciudad, en torno a las actividades que tiene el Museo de la Ciudad y la literatura. Un punto aparte acá, porque desde el 18 hasta el 21 de agosto van a arrancar ustedes con una feria de dulces. La feria se llama Con 18 años de tradición. También quisiera saber sobre este tema, ¿cómo lo han realizado y qué personas van a participar aquí? Bueno, la Feria de Dulces Tradicionales de Quito, ya tú lo señalas, tiene 18 años. Es una de las ferias artesanales más antiguas que tiene la ciudad. Tiene la misma cantidad de años que tiene el museo, es decir, apenas nació con el Museo de la Ciudad, así es. Y también lo que queremos es que la gente no solo venga a consumir un dulce, que también es algo muy divertido salir con la familia a comprar un dulce y disfrutarlo entre todos. Pero nuestra finalidad es que la gente se acerque al patrimonio gastronómico de la ciudad, que entienda cómo es la producción artesanal de dulces. Muchos dulces que consumimos actualmente son producidos de manera industrial, entonces se pierde un poco esta magia de elaborar dulces de manera casera, de manera artesanal, y es acá donde los dulceros... ¿Hablamos de dulces tradicionales de Quito o del país? También hay dulces de todo el Ecuador, pero sobre todo son los dulces quiteños. Bueno, tenemos cocadas, tenemos el rosero quiteño, que es muy tradicional de acá, pero también tenemos un pastel de maqueño, por ejemplo, que no son dulces tan tradicionales de Quito, sino que ya fueron formando parte del patrimonio de la ciudad con las migraciones que tuvo durante tantos años. Pero es sobre todo de dulces quiteños. Entonces, ¿cuántos artesanos estarán presentes? Son cerca de 20 dulceros artesanos, con sus familias, obviamente. Este es un trabajo familiar, no es que solamente el artesano es el que produce, sino que existe un trabajo colaborativo dentro de la familia, y son estas familias las que vienen acá a hablarnos de la producción, a vendernos también sus productos, pero sobre todo a generar esta relación, ¿no?, con el visitante, el dulce y esta manera artesanal de producir. ¿Los horarios en donde la gente podrá encontrar esto? Vamos a estar desde el día de hoy, jueves, hasta el domingo, desde las 9:30 hasta las 5 de la tarde. El acceso a la feria es gratuito. El acceso al museo de la ciudad tiene su costo habitual, pero si quieren venir solamente a la feria, el acceso va a ser gratuito. ¿Es decir que serán en espacios diferentes, separados? Bueno, la feria de dulces siempre se realiza, bueno, desde algunos años se realiza en el patio contemporáneo, que tiene una vista privilegiada para el Boulevard 24 de Mayo y el Panecillo, y es un espacio de acceso gratuito tradicionalmente. Y la exposición permanente del Museo de la Ciudad, bueno, ya tiene, como te decía, tiene su ingreso particular y sus horarios y tarifas regulares. Perfecto. Nosotros, antes de cerrar esta entrevista, también nos queda unas dos últimas actividades. El 2021 también tendrán talleres de stop and motion para los jóvenes. Así es. El sábado 20 y 21 ahí tenemos un taller de stop motion. Es una técnica de animación fotográfica que genera, con esta técnica genera movimiento en un cuerpo que no tiene movimiento, a través de una secuencia fotográfica de utilizando fotografías en cierto tiempo. Entonces, al utilizar estos fotogramas, al hacerlo correr como en una película, se genera movimiento. Es una técnica que se ha utilizado en películas muy famosas a nivel internacional. Y acá en el Museo de la Ciudad vamos a dictar técnicas básicas para generar esta técnica de animación. ¿Cuál es el cupo para este taller? También tenemos un cupo de 20 personas. Igual pueden llamar al Museo de la Ciudad para inscribirse al 2283-883, a la extensión 120. Estamos siempre generando actividades para todos nuestros públicos. En esta ocasión, como has notado, es muy amplia la oferta que tenemos para todo nuestro público. Tenemos actividades específicas para niños, para jóvenes y para toda la familia con la Feria de Dulces. Perfecto. Vamos a cerrar nosotros esta entrevista también, que nos recuerde sobre los horarios de atención normal a las exposiciones permanentes y también temporales que ofrece el Museo de la Ciudad. Sí, estamos atendiendo de martes a domingo de 9:30 hasta las 5:30 de la tarde. Se solicita que el último grupo que venga a visitarnos ingrese a las 4:30 de la tarde. Esto le da un margen de una hora para que pueda hacer el recorrido. Entonces, 4:30 de la tarde es el último ingreso. Las tarifas regulares del Museo de la Ciudad son $3 para adultos, $2 estudiantes, $1 para niños y personas de la tercera edad, y personas con discapacidad más un acompañante entran gratis. Perfecto, esas han sido las declaraciones de Jorge Godoy, comunicador del Museo de la Ciudad. No se olviden de asistir, hay diferentes actividades aquí en el Museo de la Ciudad, desde un conversatorio sobre la literatura, también feria de dulces artesanales y también algo de talleres de escritura para niños y un taller de stop motion. Cerramos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por visitarnos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.

Y creo que ese es un trabajo que necesitamos y hacerlo con profesionales, porque la radio se ha destacado mucho ahora en diferentes partes del Ecuador, así que creo que debemos tener una radio cultural en FM que sea prestigiosa. Al cierre de la posesión se destacó que los votos con los que ganó el binomio Pérez Cisneros a nivel nacional fue cercano al 90%, lo que demuestra que la institución se encuentra unida para trabajar y para defender. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Antes del cierre del informativo, queremos hacer un repaso por las publicaciones de los eventos culturales que tenemos aquí en la capital de los ecuatorianos. En la cuenta de Facebook de Curi Javier Pineda encontramos una información. Nos dice: Ñukanchi Alpa Ballet Folclórico, en coproducción con Esfera, queremos hacer el lanzamiento oficial de nuestro afiche por los 10 años de vida, donde realizaremos un espectáculo de luces, magia y tradición con invitados especiales del proyecto Coraza, Amigos Millonarios y Enomine, con el auspicio del Teatro Nacional Sucre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kia Restaurante La Purísima y otros organismos. Se realizará este festival el viernes 26 de agosto en el Teatro Nacional Bolívar. Este se encuentra ubicado en el Centro Histórico, en las calles Espejo y Guayaquil. Arrancarán este recital desde las 19 horas. El costo de la entrada es de $10. También encontramos a Prema Moye. Ella publica: Sidanskur, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como un centro cultural integral y a favor del arte consciente, invita a todas las personas que quieran mejorar o profundizar su conocimiento de cocina vegetariana a este taller, cuyo instructor es un experto profesional con muchos años de experiencia. Este taller de cocina vegetariana, el primer módulo arrancará el 21 de agosto a las 9 horas. El valor es de $35. Para mayor información, ustedes pueden encontrar el fanpage Sidanskur en la cuenta de Facebook. Finalmente encontramos a Ana Maritza Escobar. Nos invita al estreno de la obra infantil La Confitería, del grupo Rama de Plata. Las funciones serán el sábado y el domingo a las 11:30 en el patio de comedias. Este espacio se encuentra ubicado en la 18 de septiembre E4-26, entre 9 de octubre y Amazonas. Para cualquier comentario o sugerencia pueden comunicarse al teléfono 25-61-92. La entrada al público infantil es de $6. Y de las redes sociales vamos a pasarnos a la historia cultural del Ecuador. Recordaremos los hechos más importantes de este 18 de agosto en nuestro segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de agosto. En 1885 nace en Pasaje, El Oro, el autor, compositor, profesor Lauro Dávila, quien junto a Nicasio Zafadi hicieron Guayaquil de mis amores. Además, en letra y música son suyos Los Pasillos, Muchachita Pasajeña, Los Montubios en Yaguachi, entre otras. En 1929 nace en Quito Hugo Kendo, el Paganini de la guitarra. Hemos afortunado que soy, primero de sentir el ser ecuatoriano y luego de poder a través de mi guitarra llevar un mensaje maravilloso, ¿no? En